Crea en mí un corazón que sea puro, un corazón que sea puro. Crea en mí un corazón que sea puro, un corazón que sea puro. Por tu bondad te pido misericordia, por la grandeza de tu amor purificadme. Lava todo entero mi pecado y apaga completamente mi culpa. Crea en mí un corazón que sea puro, un corazón que sea que sea puro. Dame de nuevo un espíritu decidido. Oh Señor, no me apartes de tu rostro, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón que sea puro,